ha llamado Gustavo Espinosa, no quiero que digan después que no le di el pase correspondiente. Congresista Espinosa, sí, diga lo que César, tenga que decir, por favor. César, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. La verdad, te escucho y por ratos siento pues que la verdad se está acercando, ¿no? Pero por rato cuando escucho una defensa, pues, y querer demostrar ante el país que hay un montaje, un montesinismo, la gente del pasado vuelve nuevamente a tomar cartas en este asunto político, yo creo que no comparto eso contigo. Porque lo primero que he hecho yo, y lo seguiré manteniendo, mi posición sigue de pie y firme, siempre he sido un político fiscalizador en todos los extremos, ¿no? Quizás por mi modo provinciano que tengo, a veces soy muy muy duro, un poco grosero, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga la verdad, que haya salido al país a decirle la verdad. Y eso sí te lo aseguro, César, y si tú me demuestras lo contrario, no por seguro que mi cargo ya, lo pero más que lo que diga, más que lo que diga yo, lo que importa es lo que ha dicho el perdón, congresista. Congresista, ¿cuál es su respuesta a lo dicho por Paola Ugaz del Instituto de Defensa Legal? Mi respuesta es que en primer lugar se ha estado equivocando en todas las investigaciones, en toda la información que ha estado dando, en todos los recursos que utiliza, que son para la gente más necesitada, en investigar un hecho que ha sido cierto, ¿no? Y tratar de decirle al país que todo esto es una cortina de humo, son psicosociales. César, yo te lo garantizo, te lo juro, y pongo mi cargo a disposición como te digo, esto no es falso, César. Yo lo único que tengo de mi lado es la verdad. Más bien, los medios de información que se prestan a todo esto, a desprestigiarme, porque me ha hecho desde la A hasta la Z, meterse a atacar al mensajero, y yo creo lo que está avanzando, yo lo he dicho, yo bien claro dije que crucen los teléfonos y los teléfonos los he dado yo. O sea, ella está diciendo lo que yo he dicho. Segundo, mira la gran mentira que dice la señorita. El otro día saca un parte y dice que en el parte los policías llegaron, los policías resguardos de Toledo salieron de tal sitio a tal sitio, de tal sitio a tal sitio, porque no quiero decir no, de tal sitio en un restaurante, y el restaurante se quedó hasta las 8 de la noche. César, todo ese parte es falso. Yo he hablado con el general Remigio. General Remigio no me ha dado el parte, pero el parte que yo he mostrado y que tengo uno, sí me ha dicho que es similar a ese, igualito a ese. Porque ¿qué pasaría si un miembro de las fuerzas policiales da seguridad a un expresidente, un ministro, un congresista? Estaría informando todo lo que hace el congresista desde que sale de su casa hasta que llega. Ese sería un reglaje. Estaría congresista Espinosa. Congresista Espinosa, le voy a hacer una propuesta que creo que usted no puede rechazar. Y ojalá que no la rechace la otra parte. Le voy a proponer mañana aquí, un encuentro con Gustavo Gorriti para ver qué sale de todo esto. Necesita, con todo gusto, porque yo creo que el pueblo... ¿Le parece o no? Con todo gusto. ¿Le parece o no, Gustavito? Con todo gusto. Estoy ahí, Cecita, no te preocupes. Muy bien, Gustavito. Porque el pueblo tiene que saber la verdad. Y llamamos a Gorriti, ¿no? Perfecto. ¿Correcto? Correcto. Entonces, dos Gustavitos y un Cecitar mañana, de todas maneras, para ver si esto es un psicosocialcito. Hasta mañana. Hasta mañana, pero ojalá que Gorriti acepta. Yo, sin embargo, tengo que decir que si Gorriti no acepta, Gustavo, por favor. Perdón, ¿cómo se llama? ¿Ah? Con todo gusto, yo estoy... Sí, Gustavo. Si Gustavo Gorriti no acepta, yo voy a invitarte de todas maneras, porque creo que si Gustavo Gorriti no acepta, será un problema de él ya. ¿De acuerdo? No te escucho. Si Gustavo Gorriti no acepta el debate, pues entonces de todas maneras vienes aquí mañana en cabina a una entrevista conmigo, ¿de acuerdo? Con todo gusto, César. Hasta mañana entonces. Gracias.